Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 8 de julio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de julio, ha aprobado las bases que han de regir el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria que el Ayuntamiento instalará en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Las personas o entidades interesadas en la explotación de estas casetas podrán presentar su solicitud en el Ayuntamiento hasta el próximo día 25 de julio. Igualmente, se hace saber a las personas y entidades que estén interesadas en explotar la barra del bar de la caseta municipal que pueden presentar sus ofertas para su adjudicación hasta esa misma fecha, el 25 de julio. Para mayor información sobre estos asuntos, los interesados se pueden dirigir a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique en horario de oficina. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que, como en años anteriores, se pone en marcha el programa de gratuidad de material escolar, este año con anterioridad al comienzo del curso 2014-2015. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Diputación de Cádiz, se pone en marcha una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. La importante crisis producida en estos últimos años ha llevado a estas administraciones públicas a promover puntualmente la obtención de ayudas para compensar los gastos que ocasionan a las familias a principios de cada curso escolar la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario. De esta forma, desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha este programa de ayuda para el material escolar con un valor máximo de 40 euros por alumno y también un máximo de 200 euros por unidad familiar. En esta ocasión, en caso de que aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se van a distribuir de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. Los requisitos establecidos para poder solicitar este tipo de ayuda son los siguientes. Está dirigido a alumnos que cursen la enseñanza de infantil y primaria en el curso 2014-2015, a aquellas familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio, a familias que perciban ingresos, prestación o subsidio por desempleo que no superen 426 euros como único ingreso por unidad familiar. También a familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo e inserción y a familias numerosas especiales. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta este viernes 11 de julio. Cambiamos de tema. Hoy martes cerramos el repaso que venimos realizando a los asuntos incluidos en el orden del día del último pleno ordinario y lo hacemos quedándonos con un extracto de los ruegos y preguntas formuladas al equipo de gobierno municipal por el portavoz andalucista José Antonio Bautista. Entre otros temas, se interesaba por conocer si se va a dar continuidad a los servicios que actualmente se están ofreciendo a través del Club de Empleo. La intervención completa de José Antonio Bautista la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Me gustaría dejar pasar la ocasión sin ahondar un poquito más sobre el Club de Empleo. Me gustaría que nos aclarara si se pisan, si no se pisan con el CITE, qué servicios se está prestando uno y otro y qué sentido tiene, en su caso, pues tener dos servicios que están haciendo las mismas funciones. Vuelvo a aclarar. Hay unas subvenciones que venía de Diputación a través de la Mancomunidad, que Mancomunidad pagaba esa inversión, y Diputación decide, a través de la Confederación de Empresarios de Cádiz, por encima de la mesa para la red CITE 600.000 euros, donde las diferentes localidades de la provincia se hacen apuestas pues, para que haya, no sé si había 8 o 10 centros CITE, y bueno, uno de ellos pues se monta en Ubrique con la dotación económica que pone Diputación. Una labor es la red CITE y otra labor es la que hace el Club de Empleo Municipal en este momento. Bueno, vuelvo a insistir, vamos a insistir desde el Ayuntamiento a la Diputación para que asuma el coste del Club de Empleo. No, es una cosa que yo ya lo he intentado y no va a poder haber esa opción. Bueno, pues yo le ruego que vuelva a coger teléfono y que vuelva a intentarlo otra vez. Otra de las cosas que también hemos estado otros grupos preguntando y que nosotros en reiteradas ocasiones también hemos preguntado ha sido sobre la calzada romana. Y bueno, yo he visto que para el plan joven se han puesto, por muy específico que sean y por muy detallados que estén los puestos que querían, pues he visto que se sabe disimular y pedir lo que realmente se quiere pedir. Entonces, yo insisto, igual que han insistido otros grupos, aquí en este pueblo tenemos muchísimos licenciados en paro y probablemente uno de los perfiles más importantes de los que se tenía que haber tirado pues es simple y llanamente de estas personas que están bastante bien formados y que no tienen esa primera experiencia que necesitan en cada una de sus ramas. Y igual que se ha bordeado para contratar a estas personas para unos programas específicos que no estaban especialmente contemplados, pues podían haber pensado un poquito más también en estas personas y haberlas tirado para estos puestos. Y con la calzada romana, pues exactamente igual. Creo que podríamos haber contratado a una de estas personas para que hiciera el estudio y que lleváramos esa propuesta ya a cultura y que llamáramos allí 20.000 veces. Si hace falta un arqueólogo, pues un arqueólogo, si hace falta un topógrafo, también un topógrafo, si hace falta un lo que sea, pues que todas y cada una de esas personas pues se podía haber intentado intentar solucionar el problema este que tenemos en nuestro pueblo y compatibilizar tanto la demanda de los vecinos con las demandas culturales y con las exigencias de cultura también. Te digo una cosa, creo que estaba hablando del primer empleo casi, porque son jóvenes, hasta 29 años. Experiencia, para una obra de esa envergadura se necesita tener experiencia, ¿entiendes? Porque hay que saber cómo se hacen las cosas. Bueno, mi opinión. Te voy a ahondar un poquito más. Puede ser apoyo, sí. Voy a ahondar un poquito más. Tenemos contratada desde este ayuntamiento una arqueóloga con bastante experiencia que puede dirigir los estudios previos y dirigir a este equipo de personas sin experiencia para entre todos hacer un equipo multidisciplinar y que se pueda abordar con garantías este problema que tenemos aquí. Es una sugerencia que hago, un ruego que hago, que lo estudiéis, que lo veáis y si lo tenéis a bien, pues tira para adelante con esto. Yo lo tengo clarísimo y lo tengo clarísimo por lo que os he dicho. Esta persona puede dirigir este equipo multidisciplinar y aparte las personas que están pasándolo mal y que los licenciados, graduados o como queramos llamarlo, según los estudios ahora, los planes de estudios que hay actualmente, pues lo agradecerían enormemente y tendrían esa posibilidad de acceso a estos puestos. Después, por otro lado, hemos estado hablando de una mesa de turismo que vamos a tener y me gustaría saber, en anteriores plenos nos dijeron que no sabían si íbamos a hacer una fundación o qué tipo de figura íbamos a tener para desarrollar turismo en nuestro pueblo. ¿Se ha decidido ya o lo vamos a decidir en esa mesa cuando se conforme? No, no hay nada decidido. Como le he dicho a su compañera, es una primera toma de contacto, formar una mesa de trabajo y de ahí pues irá saliendo lo que más nos interese a todos. Otros temas de interés. Sempiel, su presidente José Pulido ha anunciado que esta tarde se va a inaugurar la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, una vez que ya se ha iniciado el primero de sus cursos. Con esta inauguración informal se va a presentar el proyecto a las diferentes instituciones locales, así como a los propios asociados de Empiel, con una visita a las instalaciones que acoge esta iniciativa. Oímos a José Pulido. Así es, realmente hoy se hace una presentación a nivel de las instituciones, sobre todo del ayuntamiento, que es el que nos ha cedido las instalaciones para poder hacer realidad esta escuela. Además, pues irá también nuestro comité ejecutivo y la junta directiva, están invitados para que vean un poco lo que se ha hecho, y aquellos empresarios que también han confirmado su asistencia para ver un poco la realidad de este tema. Asimismo, comentarte que también hemos hablado con los diferentes grupos políticos representados en el ayuntamiento para que

Y antes de finalizar, destacamos que la Asociación Camenae ha programado para este jueves la celebración de una actividad dirigida a niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y denominada Exploradores Urbanos, que va a dar comienzo a las 7 de la tarde en la Plaza de la Verdura. Pues mira, Exploradores Urbanos es una actividad hecha para los más jóvenes, a partir de 8 años, entre los 8 y 12 años. Es una actividad también desarrollada en el casco histórico, de en torno a la plaza, en los alrededores de la Plaza de la Verdura, siempre tirando hacia zonas donde no hay circulación de vehículos. Y es una actividad pues interesante. Los niños tendrán, se les irá dando un mapa a todos los participantes y tendrán que ir buscando los sitios donde hemos puesto los juegos que tendrán que ir desarrollando para poder ir avanzando. Uh-huh. Entonces tiene un poco sobre todo de orientación y de juego. Es como una gincana, es una especie de gincana, pero la hemos querido llamar como tema de exploradores porque al tener el mapa, el tema de orientación para orientarse por las calles del casco antiguo, ¿no? Sobre todo en torno a la zona del Caracol y esa... Entonces, claro, es un poco de explorador, la verdad, la que la función van a ser de exploradores. Son juegos bastante fáciles y cómodos. Ellos tendrán que, a lo mejor algunos consisten en temas de agua, otros consisten un poco más temas deportivos, pero no que no supongan tampoco, sino es más que nada para una divertirse, es para divertirse y sobre todo para que se orienten y desarrollen otros sentidos, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante. Son niños de 8 a 12 años que nos van a demostrar que saben hacer las cosas bien. Y vamos a pasar un rato bastante divertido y cuesta 2 euros por participante. Uh-huh. Y lo pueden hacer si ellos quieren en pareja, no tienen por qué hacerlo de manera individual, ¿no? Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos de hoy martes 8 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.